Lucha y Organización. El programa del Encuentro por la Diversidad. Voces por la libertad sexual y de cuerpo. Un espacio pensado para forjar comunidad entre personas lesbianas, gays, travestis, transexuales, indecises, bisexuales, intersex, guardias forestales, queer, pansexuales, heterosexuales, transgéneros, heterosexuales, polimorosex, cyborg, tortgéneros, cisgénero, drag queen, tramposes, devotes, traviesas, letters, intergéneros, tortugas ninjas, dogging, musculocas, pastafrolas, transformers, parejas, sin parejas, hombres que tienen relaciones con otros hombres, twinks, sharks, troskeks, frutisexuales, mujeres que tienen relaciones con otras mujeres, drag kings, gatos, garbanzosexuales, versátiles, hombres que tienen relaciones con mujeres, cachetes, pitniks, corneteres de la primera hora, mujeres que tienen relaciones con mujeres y con hombres, ilegales, flockers. Amor al contado, tú sabes muy bien que siempre te ha pagado. Amor al contado, eso es lo primero, ¿cuánto cobrarás? Amor al contado, ibas con un cliente y me has ignorado. Amor al contado, porque te has llevado mi felicidad. Buenas tardes, estamos en el cuarto programa de Lucha y Organización, el programa del Encuentro por la Diversidad. En el día de hoy vamos a hablar de lo que es trabajo sexual. Estamos en la Casa de Amar, una noche posterior al festival que hicieron el 2 de junio por el Día de las Trabajadoras Sexuales. Nos están acompañando en la Casa de Amar Noé, Coqui, Juan, Fede y por supuesto Euge Aravena, acá con nosotros grabando para este nuevo programa. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. En el programa de hoy vamos a estar hablando un poco de lo que fue el festival que estuvimos nombrando recién, que se llevó a cabo en la Plaza de la Intendencia el jueves 2 de junio. Vamos a estar hablando de AMAR, de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, que nos va a contar Euge qué es las actividades que están llevando, cómo se conformó en Córdoba, una larga historia, son 11 años que llevan ya las chicas acá en Córdoba trabajando con todas, así que hay muchísimo para hablar. Y en el bloque trans, en el último bloque, nos acompaña una entrevista que le hicimos a Loana Berkins. Ella es del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género y de ALIT, Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transsexual. Lucha y Organización. El programa del Encuentro por la Diversidad. Para comunicarte con nosotros, escribinos a luchayorganización@gmail.com. También estamos en Facebook. Euge, ya que te tenemos acá, queremos que nos cuentes cómo está la situación de las trabajadoras sexuales en Córdoba, un poquito como para ver lo que vamos a ir viendo en los próximos bloques. Sí, bueno, nosotras creemos que hemos avanzado muchísimo a comparación de cómo vivíamos nuestra realidad antes de estar organizadas, ¿no? Por ahí nos ponemos a hablar y a hacer balances y nos quedamos nosotras mismas asombradas de cómo hemos podido ir cambiando día a día lo que vivíamos históricamente, que era la represión policial, los días en los calabozos, 30, 40 días presas, chicas asesinadas, compañeras violadas, compañeras golpeadas, bueno, compañeras presas estando embarazadas en los calabozos. Bueno, una situación de mucha violación de los derechos humanos, y hoy hemos logrado avanzar en esto de fundamentalmente por lo que empezamos la lucha, ¿no? Nos empezamos a juntar porque no queríamos ir más presas y hoy hemos logrado no ir más presas, ¿no? O sea que hay un respeto de parte de la policía hacia las trabajadoras sexuales, que para nosotros es el gran logro, más allá de todos los otros logros que AMAR también tiene, ¿no? Porque es lo que nos llevó a organizarnos, ¿no? La lucha contra el código de faltas, prácticamente. Claro, nosotras no sabíamos muy bien por qué íbamos presas. Nosotras creíamos que éramos delincuentes, ¿viste? La típica frase, si sabes ganar, sabes perder, dale, subí, no eche los huevos, los insultos y todo lo que teníamos que afrontar en las detenciones, pero no conocíamos nuestros derechos. O sea, básicamente era esa, digamos. O sea, bueno, sabes ganar, sabes perder, y bueno, y tenemos que estar 20, 30, 40 días en los calabozos. Cuando nos empezamos a juntar, conocimos que había un código de faltas, conocimos el artículo que nos aplicaban y ahí entendimos que no tenían por qué llevarnos presas, porque el artículo lo que sanciona es el escándalo, mientras estás trabajando no sanciona la prostitución en sí, el trabajo sexual no es un delito en este país. Y bueno, eso fue lo que también nos dio más fuerzas como para decir, epa, ¿por qué entonces tenemos que estar sufriendo lo que era nuestra cotidianeidad en aquellas épocas? ¿Entendés? Claro, está también ver que Argentina es un país abolicionista y que no está para nada culpada, es decir, criminalizada la prostitución, sino que está regido por estos códigos de falta para policiales, que es decir, no es un crimen, es una contravención, pero ellos eligen si te meten presa o no. Y sí, es una situación bastante complicada. Es re loco eso de que estemos en un país abolicionista, pero si no hubiese sido porque nosotras decidimos juntarnos y conformar nuestra propia organización con voz propia, sin intermediarios, no hubiésemos cambiado esta situación, seguiríamos estando presas, porque esto no es de ahora, esto es de siempre, digamos, es histórico, ¿me entendés? Entonces, creo que estas son las contradicciones que tenemos, ¿viste? Un país abolicionista, pero que vivíamos presas, o sea, de hecho, éramos tratadas como delincuentes. La teoría abolicionista dice que al final tratan de hacer una reinserción, de adaptar, de dar trabajo. Mentira, claro. Totalmente. Totalmente. Bueno, para ver esto que es abolicionista, que es reglamentarista, prohibicionista y un par de términos más, viene el diccionario diverso, las palabras sacadas del closet, explicándonos varios de estos términos que vamos a seguir utilizando seguramente en el programa y está bueno tenerlos en cuenta. Ahora venimos con el diccionario, segundo bloque, seguimos hablando con la mujer. Diccionario diverso. Palabras sacadas del closet. El 2 de junio de 1975, alrededor de 150 mujeres trabajadoras sexuales de la ciudad de Lyon, Francia, ocupan la iglesia más importante de la ciudad en repudio a las represiones y asesinatos brutales que venía cometiendo la policía. El pueblo se acerca para mostrar su solidaridad. Al octavo día, la policía las desaloja, hiriendo gravemente a muchas de ellas. Es por esto que el 2 de junio en todo el mundo se celebra la lucha de las trabajadoras sexuales por su reconocimiento. Prostitución voluntaria. Todas las personas venden en el mercado laboral algún aspecto de ellas, por lo que no se puede condenar solo a quienes mercantilizan su cuerpo, ya que se trata de una opción personal legítima. Por lo tanto, las prostitutas deben ser consideradas trabajadoras, con derechos, entre estos, el de pedir la visibilidad pública, la eliminación de los códigos de falta y también de los proxenetas. Abolicionismo. Esta postura considera a la prostitución incompatible con la dignidad humana. No la prohíbe, pero trata de abolir la explotación que soporta y la entiende como un supuesto de inadaptación social. Persigue la reintegración social de las prostitutas, el castigo a los proxenetas y la disuasión de los clientes. Entre las críticas a esta postura está que se impide el reconocimiento profesional de las personas que ejercen esta actividad, por lo que no pueden mejorar sus condiciones de trabajo ni conseguir los mismos beneficios sociales a los que acceden el resto de los trabajadores. Es aquella persona, por lo general un hombre, que se beneficia económicamente del trabajo de la prostituta, por medio de los engaños, la violencia y las amenazas. Él conoció tu cuerpo, lo tuvo que pagar. Y ahora en el silencio te busca y ya no estás. Pagó por tus mentiras para sentirse un dios. Cuando más te quería, el fuego se apagó. Se fue tu boca loca buscando otro besar. Tu piel hecha de roca tenía un poder fatal. Fingiendo una sonrisa decías, ay mi amor. Girando la cabeza tarareaba una canción. Amor, he contado, tú sabes muy bien que siempre te ha pagado. Mirando la cara, eso es lo primero, ¿cuánto cobrarás? Amor, al contado, ibas con un cliente y lo has ignorado. ¿Por qué te has llevado, amor, al contado, su felicidad? Amor, al contado, tú sabes muy bien que siempre te ha pagado. Mirando la cara, eso es lo primero, ¿cuánto cobrarás? Amor. hora he contado y vas con un cliente y lo has ignorado. Porque te has llevado, amor al contado, la felicidad. Acabamos de escuchar el tema de La Mona, que también era parte de lo que cantaba la Euge al principio. Euge, queremos que nos cuentes cómo nace Amar. Bueno, un montón de historias en estos 11 años, ¿no? Si nos puedes contar un poco la trayectoria. Sí, como te contaba recién, fue para nosotras... La verdad es que re loco, ¿no? Porque de golpe cayeron las compañeras de Buenos Aires, que fueron las primeras que comenzaron con la organización. Las compañeras se organizan en el año 1995 y llegan a recorrer las provincias en el año 2000. Y bueno, caen diciendo, recorriendo la zona de trabajo diciendo esto, bueno, cuál es la situación con la policía y toda la historia, y diciéndonos que no tenían por qué detenernos. Bueno, ahí nos empezamos a juntar al principio con mucha fuerza, con mucha energía, de decir, ah, nos cayó una ficha, ¿cómo la cambiamos? Y después fue decayendo. Al comienzo fue muy duro porque la policía se puso como a reprimir más todavía, a reprimir a las compañeras que iban a la reunión de Amar. La amenaza era de que iban a tener 20 días en el calabozo la que fuera la reunión. O sea que empezaron a generar más miedo en las compañeras, empezaron a hacer lo suyo, ¿no? A tratar de quebrar lo que se empezó a gestar, que era este movimiento de nuestro para cambiar esta historia. Bueno, así fue que llegamos a la CTA, las compañeras ya estaban incorporadas dentro de la Central de los Trabajadores Argentinos. Y en Córdoba los compañeros desde un comienzo empiezan a hacernos el aguante, ¿no? Para tener un lugar también donde juntarnos y un poco también de esto, de la formación de qué es una organización, qué significa estar organizada. Pues nosotros la verdad no entendíamos nada, decíamos, a ver, ¿para qué lado corremos, viste? Pero fue para nosotros un aporte y una cuestión fundamental el acompañamiento de los militantes de la central en esto, en bueno, a ver, qué objetivos se van a poner, se van a trazar, cómo va a ser la forma de organizarse, el tema de la democracia dentro de la organización, de la solidaridad, del compañerismo, digo, muchas cosas que fueron marcando el comienzo de la organización y que creo que fueron fundamentales para que hoy tengamos la organización que tenemos, ¿no? Los primeros años, como te cuento, fueron muy difíciles. En el año 2003 llega una hermana de una trabajadora sexual que estaba desaparecida y que no le querían tomar la denuncia en ningún lado. Y Amar toma el caso. Hacemos un identikit, bueno, y con la foto de la compañera la empezamos a pegar en todos lados. Bueno, se salió en la prensa, hubo una búsqueda de la compañera, que es el caso de Andrea Machado, que fue asesinada por el pelado Hugo García, y al mes de encontrar el cuerpo de Andrea Machado aparece otra trabajadora sexual asesinada, Susana Romero, y yo creo que esto fue como algo muy duro que tuvimos que afrontar. A los 6 meses matan a Sandra Cabrera, en 2004, en enero del 2004 matan a Sandra Cabrera, y enfrentar estos asesinatos, enfrentar la impunidad, enfrentar el doble discurso, enfrentar la hipocresía social, atravesando esta situación tan dolorosa, creo que también fue como una prueba de fuego hasta dónde estábamos dispuestas de poner el cuerpo para esta lucha, ¿no? Después, bueno, fue estos 11 años un largo camino de ir sembrando, ¿no? De ir sembrando y de ir sensibilizando, porque también creemos que hay mucho desconocimiento de lo que es la prostitución, el por qué creemos nosotras que es un trabajo y queremos ser reconocidas como trabajadoras. Entonces, bueno, ese caminito yo creo que hoy en día nos permite decir que hemos avanzado muchísimo, como por ejemplo decirte que de todas las notas de los diarios que salieron en esta semana, en todas las notas se refieren a nosotras como trabajadoras sexuales o meretrices y no como nos titulaban antes las prostitutas, ¿me entendés? Yo creo que esos reconocimientos son importantísimos y que tienen que ver con un largo caminito de poder también hacer escuchar nuestra voz, que nada más y nada menos que se respete lo que nosotras queremos, nosotras decimos, lo que nosotras pensamos, porque pareciera a nuestro entender que vale más lo que piensa alguien que tiene un estudio, que es un intelectual, o que escribe un libro, que hace una investigación, que lo que piensa una prostituta, ¿me entendés? Y yo creo que en ese sentido es cuando decimos tenemos voz propia y no queremos intermediarios que hablen por nosotras. No queremos que el otro me diga a mí cómo yo me siento. Déjame que lo diga yo, cómo yo me siento, ¿me entendés? Bueno, en eso estamos, digamos. Es como bastante crudo, ¿no? El afrontar a la policía en Córdoba siendo una trabajadora sexual. Totalmente, pero por eso digo que nos asombramos nosotras mismas también de cómo hemos podido revertir eso. Digo, cómo podemos hoy decir no estamos saliendo un viernes a la noche a una comisaría porque se llevaron 10 o 13 o 15 trabajadoras sexuales. ¿Me entendés? O sea, que no me suene el celular diciendo loca, me están llevando en cana. Eso es como para nosotras, wow, este no... Y tiene que ver con la fuerza que va construyendo la organización todos los días, ¿me entiendes? ¿Cómo fue decreciendo más o menos ese número? ¿Ustedes más o menos saben en cuántos años, cuántos casos hay o por día o por mes en comparación con años anteriores? No, no está habiendo detenciones en Córdoba Capital. ¿Directamente esa no? No está habiendo detenciones. Y anteriormente hicimos un pedido de informe de la cantidad de detenciones en el año 2008... y nos habían dado 665 detenciones por el artículo 45 en la provincia de Córdoba, de las cuales 593 eran mujeres y el resto eran trans. Bueno, te podés imaginar los números de 2008 y hoy no estamos teniendo detenciones. Entonces quiere decir que AMAR ha logrado el objetivo de hacerse escuchar y de fundamentalmente esto, porque no estamos pidiendo que nos regalen nada, estamos diciendo... No tienen por qué llevarnos presa. No es un delito el trabajo sexual. Bueno, eso también está bueno diferenciar, ¿no? El trabajo sexual con la trata de personas, que es un delito y que ustedes lo tienen como bandera, ¿no? Totalmente. Nosotras estamos con una campaña nacional. El trabajo sexual no es igual a la trata de personas porque nos sentimos y nos vemos violentadas por todo el tiempo por personas que saben... comillas, mucho más, donde dicen la prostitución siempre es trata y bueno, hay un montón de cosas más donde decimos no perdamos el eje de buscar a las verdaderas víctimas de la trata de personas, que sí existe la trata, que sí nos preocupa y que sí creemos que se termina siendo funcional en las mafias cuando nos quieren meter a nosotras como víctimas de trata, ¿me entendés? Porque no es así, una cosa es el trabajo sexual o... prostitución, ¿querés decirle prostitución? Bueno, no querés decir que un trabajo, no lo digas, nosotras lo decimos, pero nada que ver con la trata de personas, con lo que es el secuestro, la tortura, la violación, el tráfico y venta de las personas. Digo, paremos un poco, digo, porque si no, viste, pareciera que... Cabe destacar que la mayoría de la gente que está a AMAR, no la mayoría, sino los que integran a AMAR son por cuestión voluntaria el trabajo sexual, es un trabajo sexual voluntario. Totalmente, totalmente. Yo no creo que haya una víctima de trata que venga a afiliarse al sindicato. ¿Me claro, nada totalmente. Que ver. O sea, acá... No, pero voluntario también por opción de trabajo. Es decir, que ella sí, no está... Sí, yo creo que hay como una realidad bastante, bastante diversa en relación a los sectores de trabajadoras sexuales que hoy estamos llegando. Sí. Si bien nosotras empezamos organizándonos, las mujeres de la calle... la más vulnerable, la de mayor pobreza, la de menor posibilidad de haber terminado la primaria, por ejemplo, pero sí, a medida que hemos ido creciendo como organización, como asociación, como gremio que pretendemos ser algún día, va llegando otro sector de trabajadoras sexuales y vamos acercándonos a otra realidad también, ¿me entendés? Que de mujeres que han terminado el secundario, de que tienen algún nivel terciario, ¿me entendés? Y que sí... eligen entre un trabajo y otro, eligen el trabajo sexual. Para nosotros es un trabajo más allá de que hay a veces que no guste, no se elija, no se quiera hacer, y más allá de que hay veces que sí se elija, que estés tranquila con lo que haces y que quieras defender tus derechos laborales. No coincidimos con el discurso de que la prostitución es por la falta de educación, porque, o sea, el último incremento de afiliadas que tenemos en la asociación no es porque no terminaron la escuela primaria, ¿me entiendes? Entonces, creemos que hay distintas categorías, por decirlo, de trabajo sexual, ¿me entiendes? O sea, hay mujeres que sobreviven con el trabajo sexual y hay mujeres que viven muy bien con el trabajo sexual. Entonces ahí es cuando queremos hacer esta diferencia de que si elige o no elige, por ende es un trabajo o no es un trabajo. Y el festival, lo que fue el primer festival que lograron hacer desde AMAR, primer festival por el Día Internacional de las Trabajadoras sufrimos, Sexuales. Sufrimos para el festival, Pero salió perfecto. Sí, la verdad es que el festival viene de un proceso de asambleas con las compañeras, después de haber leído varias notas periodísticas en donde, por ejemplo, uno de los títulos decía que la prostitución es la violación reiterada, cambio de dinero, que la prostitución es la esclavitud más grande del hombre, porque hay un montón de series de títulos en donde nosotras no tan solo que imprimimos las notas, las fotocopiamos y las repartimos para todas las compañeras afiliadas, delegadas y de todas las que estamos en contacto, sino que convocamos asamblea para discutir, bueno, y nosotras qué vamos a hacer también, ¿no? Bueno, porque esta cuestión de querer justamente mezclar la trata con el trabajo sexual, de alguna manera, con esta intención de abolir la prostitución, se va llevando, se quiere ir llevando a un lugar de mayor clandestinidad y de mayor criminalización del trabajo sexual, cosa que no vamos a permitir, cosa que ya, viste, ya nos van a pasar por arriba como históricamente lo han hecho. Está bueno eso, que el festival fue una idea que salió de un colectivo de compañeras de distintas zonas, de distintos prostíbulos que participaron de las reuniones, que la bandera que estuvo en el festival fue hecha por las compañeras, no es que la hizo la comisión de AMAR, se citó un día para hacer la bandera y vinieron distintas compañeras a pintar la bandera, ¿me entiendes? Entonces yo creo que eso se trata también de dejar la culpa de lado para sentir el orgullo de las personas que somos, ¿me entendés? Porque acá se juzga a la prostituta porque es prostituta, ya es mala, ¿viste? Ya es una hija de su madre. Y creo que cuando decimos dignificar el trabajo sexual es esto, sentirte orgullosa de la persona que sos, ¿viste? No se te juzga por la profesión. En cambio, a las trabajadoras sexuales se nos está juzgando, prejuzgando de antemano por la profesión que tenemos, ¿sí? Convocamos a la gente que siempre nos está apoyando y acompañando para la organización del festival, que eso también estuvo re bueno, porque no es lo mismo organizar algo, tu organización de base sola, que reunirte con un colectivo de 10 organizaciones que te vienen a bancar y dicen, acá vengo a poner el cuerpo para el festival de las trabajadoras sexuales, ¿me entiendes? Entonces eso también fue como muy pum para arriba. Y bueno, así que lo logramos, había como mucho miedo, mucha incertidumbre en qué podía llegar a pasar, digamos, llegamos al festival y no hay nadie, ¿qué hacemos? Bueno, ya está, lo hicimos, pero salió, hubo mucha gente, hubo muchas adhesiones, mucho acompañamiento y eso realmente nos hace sentir muy orgullosas y también nos llena de fuerza, ¿no? Todas las adhesiones que llegaron y con palabras muy muy fuertes nos llena de fuerza para seguir, digamos, para seguir y seguir creciendo como organización. Quiere decir que vamos bien. Totalmente. Que vamos bien, ¿viste? Y eso nos deja bastante tranquilas, ¿no? Bueno, ahora vamos a escuchar un poco del audio del documento que se leyó en el festival, bueno. por Euge y por Muñeca. Ajá. Que fueron las dos personas que pusieron la voz al documento en el escenario. A pesar de todas las dificultades que hemos tenido en este camino, seguimos de pie, defendiendo nuestra dignidad más allá de todo lo que digan de nosotras. A pesar de la muerte no nos han vencido, porque queremos recordar hoy a Sandra Cabrera, secretaria general de AMAR Rosario, asesinada de un tiro en la nuca por denunciar la corrupción policial y la mafia que reprimía a las compañeras de aquella ciudad. Porque recordamos a aquellas compañeras asesinadas en Córdoba como Andrea Machado, Susana Romero, Sonia Torres, Sandra Figueroa, compañeras que recordamos día a día en nuestra militancia y por ellas y nosotras y todas seguimos adelante. Seguiremos peleando para que algún día en esta sociedad hipócrita en donde nos discriminan se respeten plenamente los derechos de las y los trabajadores sexuales. Que esta voluntad quede expresada en alguna de nuestras realizaciones como colectivo. Así la primera escuela primaria de adultos, el área de alfabetización, el jardín maternal con sala cuna, trabajando también por la salud la tarea de prevención del VIH-Sida y las ITS, el Centro de Distribución de Preservativos, que viene repartiendo más de 18.000 preservativos por mes en nuestra sede, vacunando contra la gripe. Ejemplos todos estos de que sí podemos ser protagonistas de nuestra propia historia, sin necesidad de intermediarios, sin necesidad de que hablen más con nosotras. Las trabajadoras sexuales tenemos voz propia, carajo. Las trabajadoras sexuales sabemos muy bien quiénes somos, conocemos nuestra realidad, sabemos de nuestros conflictos y no aceptamos ni aceptaremos que nos confundan con las víctimas de trata de personas por una verdadera búsqueda de las víctimas de la trata de personas. Perdón. Estas ganas de confundir a la gente no es casual. Está dirigida a lograr la discriminación, la criminalización del trabajo sexual con el discurso de abolir la prostitución. Queda claro que nosotras no fomentamos el trabajo sexual, sí luchamos para mejorar nuestras condiciones de vida, porque el trabajador, como cualquiera de nosotras, durante horas se ve obligado a entregar su cuerpo a otro por un salario. ¿Es plenamente feliz? Seguramente no. Porque mientras se entrega su trabajo está sometido. Su vida comienza cuando se libera, al igual que nosotras. Por eso seguimos luchando con todas nuestras fuerzas por nuestros derechos como mujeres trabajadoras sexuales, transformando nuestro presente y construyendo nuestro futuro. Hoy, 2 de junio, Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales, reclamamos: basta de discriminación, basta de violencia hacia las mujeres, somos trabajadoras precarizadas. Por la derogación del Código de Faltas, por el esclarecimiento de los asesinatos de nuestras compañeras, el trabajo sexual no es igual a la trata de personas. Por una búsqueda real de las víctimas de trata, mi cuerpo también es mío, yo también decido, no somos el problema, somos parte de la solución, carajo. Muchas gracias por estar acá presente, acompañándonos. Esto es muy importante para nosotras. La primera vez en la historia que podemos estar acá en esta plaza diciendo somos mujeres y queremos que se respeten nuestros derechos. Basta de discriminación. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Lucha y organización. Lucha y organización. El programa del Encuentro por la Diversidad. Voces por la libertad sexual y de cuerpo. De tanto amar. Bueno, volvemos con el tercer bloque, se nos sumó Max ahora. Vamos a hablar, Euge, contanos un poco lo que son los talleres que están haciendo en AMAR. Bueno, un poco las áreas que hemos logrado desarrollar desde la asociación tienen que ver con lo primero que fundamos fue nuestra escuela primaria, que es un SEMPA que es un centro educativo de nivel primario para adultos. Luego le sumamos alfabetización, que está articulado con el programa de solidaridad estudiantil de la universidad, a través de voluntarios que vienen a alfabetizar. Después fuimos sumando la Biblioteca Popular, Antonia Chula Mendoza, que es una compañera que falleció, que era integrante de la comisión directiva. Y a eso después le sumamos los cursos de computación. Y a eso después le sumamos que para todo eso venían las compañeras con los chicos y no tenían dónde dejarlos, y entonces fue una necesidad en ese momento poder tener un jardín maternal, lo cual lo logramos, pudimos inaugurar nuestro propio jardín maternal que se llama Nuestros Sueños. Y el año pasado inauguramos como un complemento del jardín maternal una sala cuna, que es como una extensión de horas. En nuestra sede. Después tenemos algunos talleres como de corte y confección, de peluquería, un taller de arte, de expresión artística, más una copa de leche, que es un trabajo de extensión comunitaria en Barrio Malvinas, Argentina, que es en la casa de una trabajadora sexual, donde hay una copa de leche y apoyo escolar también con voluntarios del programa. Y no sé si me olvido de algo. Por ahí en la parte de salud también hacemos como eso, talleres importante. De prevención de VIH-Sida. El reparto de preservativos. Distribuimos más de 18.000 preservativos por mes. Cada vez necesitamos más. Eso es porque cada vez tenemos más afiliadas, cada vez estamos creciendo más. De repartir 3 cajas de preservativos pasamos a 5, de 5 a 6, de 7, ahora son 13 cajas mensuales. Que está bueno también, ¿no? Porque es como una forma de ir midiendo de cómo vamos creciendo, ¿no? Euge, y además del reparto de preservativos, están los talleres que han hecho sobre VIH-Sida. Sí, trabajamos mucho en el trabajo entre pares, la formación entre pares, ¿no? Nosotras en el año 2001 empezamos con una capacitación con un médico del Hospital Rawson, en donde nos formamos nosotras como promotoras de salud para poder después replicar con las compañeras. Eso lo venimos haciendo, lo sostenemos una vez al año, sí o sí, volver a formar siempre nuevas promotoras, en donde después la compañera puede replicar en su zona y en su lugar de trabajo, a través de talleres informales, ¿viste? No hace falta el taller en una esquina o en un departamento o en un prostíbulo o en una ubicaría, pero sí de manejar información y de tener claridad en cuanto a las infecciones, transmisión sexual, el VIH, toda la historia. Para nosotros es una de las patas fundamentales de la organización, la cuestión de la salud, el cuidado del cuerpo, que tiene que ver con una cuestión para nosotras de autoestima y de derechos también. El año pasado nuestra asociación fue premiada por ONU-SIDA en la Conferencia Mundial de SIDA con el premio Cinta Roja por el desarrollo y el impacto que hemos logrado en cuanto al trabajo que se hace en prevención de VIH-Sida. Esto concretamente con mayor la cuestión de la utilización del preservativo, la cuestión de la disminución de la incidencia de VIH en el sector de trabajadores sexuales, digo, con cosas palpables también, ¿no? Que se puede ver, digamos, cómo impacta esta tarea de prevención, de multiplicación entre pares, después en el sector. Así que, bueno, es como también en ese sentido enmarcamos otros talleres como son talleres de género, talleres de violencia, bueno, una serie de talleres que nos van sirviendo, que son importantísimos para poder seguir creciendo como organización, ¿no? Justamente hemos, a lo largo de todos los programas, se ha repetido el tema del acceso a la salud, que es un problema para toda persona que no tenga los recursos económicos, para la disidencia sexual, para las trabajadoras sexuales, para los trabajadores sexuales, y se repite programa a programa, que es un problema muy acuciante y que tiene que ver justamente con lo que decías vos, con el cuerpo y poder disponer de él como mejor nos parezca a cada uno de nosotros, de nosotras. Exactamente, sí. Yo creo que está bueno también esto de entre pares, ¿me entendés? Porque por ahí cuando otro, por poner los profesionales, por ahí hablan, viste, el médico te explica de una forma, no entendiste nada, te fuiste y no entendiste nada. Digo, esta cuestión de que es entre trabajadora sexual a trabajadora sexual es como bastante bueno. También con la cuestión esta de prevención, damos muchos talleres en los barrios donde nuestras compañeras por ahí organizan charlas con las mujeres del barrio, con los jóvenes del barrio. El año pasado estuvimos dando en varias escuelas también de secundarios, de adultos. Bueno, está bueno, digo, hacemos lo que podemos, ¿viste? Mientras que haya pulmón, ahí vamos. Creemos que el tema de la prevención del VIH-Sida no es una cuestión de las trabajadoras sexuales. Me parece que hay que poder hacernos cargo todas y todos y todes como sociedad y que debemos cuidarnos, ¿no? Totalmente. Uh-huh. Bueno, uno de los temas que quedó del bloque pasado que estaría bueno que nos cuentes más en detalle es el tema de Sandra Cabrera, ¿no? Uh-huh. Que fue realmente un asesinato brutal. Uh-huh. Que todavía está impune, que particularmente toca a las compañeras de AMAR, porque recordamos que Sandra Cabrera era secretaria general de AMAR en Rosario. Y repetimos, lamentablemente es un caso que todavía está impune, por el que se sigue luchando y esperamos que cada vez se sume más gente a la lucha para pedir justicia por Sandra Cabrera, que es un ejemplo de militancia para todos nosotros y nosotras, y que, como decimos, tras agresiones y amenazas por parte de la policía, por parte de proxenetas en Rosario y en Santa Fe, fue brutalmente asesinada. Querríamos saber tu visión, tu opinión sobre el caso. Sí, mira, hay una reseña del caso que está muy buena, la recomiendo para quienes puedan leerla, del periodista Carlos del Frade, en Rosario, de Rosario, que hace como una síntesis de los 11 fajos de la causa de Sandra. A Sandra le empezaron a amenazar cuando empezó a denunciar públicamente lo que sufrían las compañeras de Rosario y fundamentalmente denunciar la complicidad policial con el tema de los prostíbulos, ¿no? Ella hizo cerrar un prostíbulo en Rosario que se llama Punta Cana, donde tenían menores y en donde la policía llevaba presa a todas las compañeras de la zona para que el prostíbulo trabajara, ¿no? El prostíbulo hoy está abierto en la ciudad de Rosario, o sea, es una mafia muy grande. Sandra tuvo muchas amenazas de muerte. Sandra tenía custodia policial y se la sacaron a la custodia porque alegaron que la custodia era para la hija, no para ella, porque era muy difícil ser custodia era una prostituta. Entonces, cuando la nena de Sandra se va de viaje de Boy Scout, le sacan la custodia y a los 3 días aparece Sandra con un tiro en la nuca, ¿no? Algo que sin duda nos marcó a todas las militantes de la organización. Sandra era una luchadora nata, no tenía pelos en la lengua para denunciar las injusticias y esta cuestión de las mafias, ¿no? Que creemos que son muy, muy fuertes. Sigue impune el caso, está por cerrar la causa por falta de pruebas. El juez que tiene la causa alega que las testigos de la causa, que son, hay testigos que son compañeras de Sandra que estuvieron esa noche trabajando con ella, no es válido el testimonio por ser prostitutas, ¿no? Entonces esta cuestión de la discriminación todavía sigue siendo como muy fuerte, ¿no? O sea, como que no es válida la palabra de una prostituta dentro de un juicio. Creemos que para nosotras hoy fundamentalmente es no olvidarnos de la hija de Sandra Cabrera, ¿no? Porque por ahí Macarena no tiene ningún tipo de ayuda del Estado, ningún tipo de beca, de estudiante, ni de nada, y creemos que tenemos que poder entre todas y entre todos poder ayudar a Maca, que hoy tiene 15 años y que está estudiando, que está haciendo el secundario y que sobrevive también, ¿no? Porque no tenía como familiares ahí en Rosario, pero Sandra era de San Juan. Que bueno, lo traigo porque por ahí alguien se copa, ¿viste? Y dice, che, yo puedo ayudar con esto, yo puedo ayudar con lo otro, porque, bueno, Macarena quedó sola, ¿me entiendes? O sea, después de haber pasado por institutos, por por distintos familiares, hoy está viviendo con una de las compañeras de Amar de Rosario, ¿no? Y a veces sentimos fuertemente la discriminación cuando hay otros militantes sociales que también han sido asesinados y cómo se levantan esas banderas en otras organizaciones y en marchas y se traslada de provincia en provincia. Y por ahí, viste, Sandra Cabrera de Amar es la que sigue levantando esa bandera, viste, y era una dirigente social, era una dirigente política, un crimen político, y que muchas veces seguimos sintiendo la discriminación en ese sentido, ¿no? Como si hubiese diferencia en los derechos humanos que deben ser iguales para todas, para todos. Como podemos hablar también del caso de Natalia Gaitán y del caso de Vanessa Ledesma, ¿no? Dos casos que pura discriminación y que la justicia no les tiene tan en cuenta. Bueno, el de Vanessa Ledesma prácticamente ha pasado el olvido en Córdoba. Nadie y dos casos de Córdoba, justamente, como de Severo. Sí. Digo, nosotras antes de estar organizadas sufríamos bastante seguido el tema de los asesinatos de nuestras compañeras. Y lo único que pasaba era que salía un día en un diario, encontró una prostituta muerta y nada más. Y para nosotras es como re importante poder organizarnos y poder levantar las banderas de justicia y no bajar los brazos para que no haya tanta impunidad, loco, ¿me entendés? Porque si no es como que pasó, ya está, listo, ya fue. Y creo que lo que lleva a la justicia también es la organización que nosotras nosotros los que estamos en organizaciones nos demos para que no pase eso, para que no quede en el olvido, ¿no? Totalmente. Uh-huh. Bueno, vamos a recordar a Sandra Cabrera con un audio de ella que conseguimos, uh-huh. Así que vamos a escuchar su voz un poco y lo que fue su militancia en Rosario. Uh-huh. Buenísimo. Me encanta la organización, me gusta la lucha. Me gusta de que la gente nos escuche, que de a poquito, como usted nos dijo hace muchos años, que vamos ocupando nuestro lugar en la sociedad, que antes no lo teníamos. Por ahí mucha gente finge o trata de quedar bien con nosotras, y por ahí con el tiempo nos van poniendo las pilas y lo que vos me dijiste lo tenés que cumplir. Antes lo puteaba y no decía nada, ahora no, de a poquito lo voy poniéndolos en su lugar. Nuestro lugar, no solo, conseguir la libertad, después queremos seguir por la salud, somos una de las áreas más expuestas en contraer distintas enfermedades, como por ejemplo el SIDA. No existe organismo gubernamental, municipal, ni nacional que se ocupe del área nuestra. Ese tema nosotras lo decimos siempre y queremos ser reconocidas, en realidad, como mujeres, como trabajadoras. No somos brujas, ni somos magas, pero tampoco somos sirenas. Somos mujeres igual que todas, somos nosotras y no cualquiera. Se nos antojan las mismas cosas que a todo el mundo y a los demás. Ya lo dijo la gran Sor Juana, ¿a quién más vamos a por la paga o el que paga por pecar, la que pica por la droga o el que droga por picar, la que todo el día le chinga o el que chinga por chingar, o la culpa que es culposa y no sabe a quién culpar? La vida trans. Voces en primera persona. Llegamos al cuarto y último bloque. Ahora vamos a escuchar otra voz. Como siempre decimos, estamos abiertos al debate. Esta vez vamos a escuchar, respecto al bloque trans, una entrevista que realizó Juan Picuello a Loana Berkins de Alid. Ella tiene quizás una postura diferente de lo que viene sosteniendo Amar Córdoba, pero también está buena escucharla, ¿no?, y poder debatir. Estamos en comunicación con Loana Berkins. Ella es una activista travesti de la ciudad de Buenos Aires. Es fundadora de la cooperativa Nadie Chazú de la capital. Es autora del libro La gesta del nombre propio y miembro del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género en apoyo al proyecto 8126. Bienvenida, Loana. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes, a todos y todas. Queríamos preguntarte, desde tu punto de vista, ¿a qué se debe que sea tan fuerte y permanente la relación entre prostitución y las chicas travestis y transexuales? Yo creo que, bueno, esos son los estigmas que ha generado el Estado y la sociedad, ¿no? El estigma de las travestis, digamos, de al asumir tan temprana edad la identidad, hace que empiecen a aparecer unos síntomas bastante explosivos después, ¿no? Primero la expulsión del niño o la niña de su casa, la pérdida de la escolaridad, el conocer todos los tipos de violencia a muy temprana edad, el encarcelamiento, el pasar por experiencias bastante duras. Entonces hace que se haya generado ese estigma que nosotras solo podemos ejercer la prostitución, ¿no? Y entonces no se nos ve como fuerzas productoras de trabajo, sino quedamos encasilladas en esa cuestión de la prostitución. La mera verdad que los distintos estudios y nuestra cotidianeidad como organización nos demostró y nos sigue demostrando que de haber condiciones mucho más amigables, condiciones mucho más respetuosas de las identidades, las compañeras abandonarían la prostitución. Loana, en tu recorrido como militante de travesti, fue muy importante la lucha contra los códigos contravencionales y demás edictos que criminalizan a las identidades transexuales y a las meretrices, entre otras personas, ¿no? ¿Cuál es la situación actual en relación a esta legislación? Bueno, todavía hay provincias que la siguen sosteniendo, ¿no? La siguen sosteniendo y esto puede ser desde un mero apercibimiento, desde que le elaboran una boleta, lo cual me parece de una violencia que a ciertas personas se nos de una que se nos haga una boleta, porque es una boleta, no una contravención, por vivir según bajo nuestros propios parámetros, y después también esto puede revestir situaciones mucho más graves, terminando en la propia muerte, ¿no? Y la policía empieza a generar otros mecanismos mucho más fuertes, el encarcelamiento y la burla, ¿no? El acento en el trato, en decir, bueno, pero vos sos un hombre, te traigo acá por un hombre, sos el jugador de tal equipo, sos un boxeador, deberías a trabajar en el puerto. Estas cosas tan violentas que violan sistemáticamente la cuestión identitaria, entonces terminan en violencia. Es todavía vergonzoso que 9 provincias de la Argentina la tengan, y otras que supuestamente no son contadas en estas 9 provincias, como la Capital Federal, por ejemplo, ¿no? Pero sostienen códigos contravencionales. O sea, no es que la figura en realidad no exista, sigue existiendo en casi todas las provincias, lo que han ido es como modernizando, ayornándolas, pero la pena existe y es uno de los modos más feroces de control de parte de los feudos provinciales. Y otra cuestión para remarcar es que estos edictos, códigos contravencionales de falta o códigos de convivencia, están basados en una pretendida moral, ¿no? Alguien dice que nosotras estamos ofendiendo la moral, cuando habría que volver a rediscutir qué es la moral, ¿no? Y se ofende por ser portador o portadora de la heterosexualidad y nos hace aplicar, o los mismos sistemas carcelarios o policiales nos aplican este edicto por esas razones. ¿Existe un debate entre feministas y otros sectores de derechos humanos entre quienes entienden a la prostitución como un trabajo más y quienes opinan que la prostitución siempre es una situación de extrema violencia patriarcal hacia las mujeres y las travestis? Muchas veces este debate se convierte en un diálogo de sordos entre las diferentes posiciones, ¿no? ¿Cuál es tu opinión con respecto a este tema? Bueno, vos bien lo planteabas, hay dos posturas, ¿no? Hay compañeras que reivindican y toman la prostitución como un trabajo, llamándose a sí mismas trabajadoras sexuales, y habemos otra parte que no consideramos que la prostitución es un trabajo, nunca lo aceptaríamos como tal. Entonces partimos desde esas cuestiones, ¿no? En exigirle a un Estado que es abolicionista como la Argentina, que cumpla el abolicionismo. Y nosotros no lo hacemos por cuestiones de una moral victoriana, digamos, ¿no? No es el eje eso, ni tampoco condenamos a las compañeras que se reivindican de la otra manera opuesta a la nuestra. Lo que sí nosotras decimos, y sobre todo, acá hay que hacer un parteagua bien grande, no es lo mismo la situación de las mujeres, que tiene que ver con las propias mujeres en sí mismas, la situación de opresión, de exclusión que viven las mujeres, que las compañeras travestis, ¿no? El saldo de la vida que pierden las compañeras tan tempranamente, las travestis, digo, es bastante negativo, ¿no? El no acceso, la no realización. Entonces, nosotras separamos este debate y decimos que las travestis no tenemos que ser condenadas por los estados a ejercer la prostitución. Entonces, en ese sentido, nosotras trabajamos fuertemente para hacer que el Estado cumpla el abolicionismo, que no se puede seguir avanzando. Ahora hay como un gran debate sobre la trata, pero donde las sujetas en defensa no estamos liderando esa lucha. Y yo creo que eso es un error muy grande que lo queremos señalar, porque si nosotras mismas, nos nutrimos de las herramientas que usa el amo para desmantelar su casa, me parece que no vamos a poder avanzar muy mucho, sino vamos a seguir una etapa de teorización. Pero las que ponemos el cuerpo somos nosotras, las que sufrimos todas las violencias somos nosotras. Entonces, en ese sentido, que nosotros no lo vemos como un trabajo, creemos que el Estado debe hacerse cargo, y todos los estados, ¿no? Este gobierno, el otro gobierno, deben cumplir el abolicionismo, deben generar mecanismos de inclusión, tener políticas proactivas en respecto a este tema. Esas son como las diferencias básicas, porque después, a la hora de demandar y pedir, los dos sectores pedimos lo mismo. Simplemente, o sea, no lo vemos como un trabajo, porque también vemos, desde el punto de vista como feminista, que es como ya sindicalizar el deseo, ¿no? Y bueno, esas son nuestras posturas. Te agradecemos mucho tu participación, Loana, y esperamos pronto tu visita por Córdoba. No, la agradecida soy yo. Lucha y Orgasmización, el programa del Encuentro por la Diversidad. Para comunicarte con nosotros, escribinos a luchayorgasmización@gmail.com. También estamos en Facebook. Estamos aquí con Coqui, que ya nos ha acompañado en varios programas, y querríamos su opinión sobre estos temas. Como lo hemos dicho varias veces también, nuestro propósito no es cerrar debates o llegar a definiciones definitivas, sino justamente abrir debates, escuchar distintas voces y opiniones. Te escuchamos, Coqui. Mi forma de ser y lo que sé es que sí es un trabajo ser trabajadora sexual, del índole que sea, las trabajadoras sexuales femeninas, así como las trabajadoras sexuales trans, también son trabajadoras, porque bueno, es una elección de vida la cual tomamos cada una, entonces hay que hacerlo valer también como tal, como hacemos valer el trabajo sexual femenino, se hace valer el trabajo sexual trans, y lo es, porque bueno, aparte las chicas trans, por su discriminación, por ser trans, no consiguen un trabajo fácilmente como lo puede llegar a conseguir una trabajadora sexual. Una trabajadora sexual puede trabajar como empleada doméstica, en un local, en un montón de lugares, al cual la trabajadora sexual trans no puede llegar a estos puestos para tener un trabajo. Entonces, sí estoy totalmente de acuerdo con las compañeras de AMAR de que el trabajo sexual es un trabajo, es una elección de vida para ganarse el pan de cada día, para alimentar a nuestros hijos, para pagar los impuestos, o las chicas trans, para ayudar a nuestra vieja, a algún hermano, o para sobrevivir nosotras mismas en la vida. Entonces, bueno, también lo veo como que es un trabajo, laburar en la calle, en una agencia, en lo que sea, eso es un trabajo, entonces hay que hacerlo valer, que se respete como tal. Y me parece que hay un punto donde hay unión en las distintas posiciones, querríamos saber también qué opinas al respecto, que tiene que ver con que más allá de si se piensa si es un trabajo sexual o no, nada justifica el abuso, nada justifica las coimas policiales, nada justifica la explotación por parte de los proxenetas. Eso es otra cosa que comparto con con las compañeras de Amares que no debemos mezclar trata de personas con trabajadoras sexuales. La trata de personas es, como seguramente se lo dijo Eugenia, es la esclavitud, es el que obligan a cierta persona a que venda su cuerpo. Entonces es totalmente diferente a decir, bueno, sí, soy trabajadora sexual porque quiero serlo. Entonces, digamos, acá como que no existe el fiolo, no existe el cacique, el caraliza. No, yo laburo, las chicas yo laburo, pero tengo que mantener a mi hijo, mandarlo a la escuela, darle comer, y las chicas trans porque tienen que vivir o por ahí darle una mano a sí, casi en todos los casos y la mayoría de los casos siempre, bueno, les dan una mano a su mamá porque ya están ya son ancianas y están viviendo en lugares precarizados. Entonces también, bueno, ellas trabajan por eso, para ayudar a su familia. Entonces no comparto eso que digan que el trabajo sexual también es la trata de personas, que nos obligan, que nos atan para que vendamos nuestros cuerpos. No, las trabajadoras sexuales lo hacen por una decisión propia, porque ellas quieren, porque les gusta, porque, bueno, dentro de todo, y hoy como está el país, no queda tampoco por ahí otra elección para elegir, de decir, bueno, sí, lo hago, pero sí, no comparto con nada de que sea igual trata de persona a trabajadora sexual. Saludamos, gracias Max, gracias Coqui, gracias Euge, un gusto haber compartido con vos. Gracias a Juanpi, gracias a Fele, gracias a Marcos, a Juan Faina que nos acompañó, a Noelia que también estuvo con nosotros aquí grabando, somos muchísimos. Y cada vez somos más. Totalmente. Buenísimo y felicitarlos desde Amar por esta iniciativa tan importante, que es como poder tener un programa de radio, ¿no? De otra óptica por ahí, desde poder expresarnos, ¿no? Desde distintos lugares, con distintas ideas, creo que es fantástico, ¿no? No tener que esperar que nos llame por ahí alguna de las radios de las convencionales, digamos, de las convencionales, sino poder tener estas herramientas que son fundamentales para las organizaciones, creo que. Felicitaciones de mi parte. Gracias, y nos faltó agradecer que nos han recibido hoy en la Casa de Amar, esta radio que está siendo itinerante. Uh-huh, buenísimo, para nosotras es un placer. Nos escuchamos en unos días. Hasta la próxima, abrazos a todos. Gracias.